Roquero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Cada cual quiere ser cada una. No voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Sorprendidos por la agresividad de los madrileños, los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Digo a mi dueño que solo por ser algo, soy madrileño. Que por algo se dice de Madrid al cielo. Cienfuegos enciende la hoguera número 84. Todavía en casa y echando de menos nuestro estudio de Radio Sata en Pinto y las remisiones en Radio Almaina Granada y Radio Activa Alcoy. A ritmo de chotis y degustando agua, azucarillos y aguardiente. En programas anteriores hemos viajado por todo el mundo y esta vez nos quedamos más cerca, en Kelly. Porque mayo es el mes de Madrid. El día 2, la fiesta regional. El día 15, San Isidro, el patrón de la Capi. Ya hace 4 años, en el segundo programa de Cienfuegos, hice un programa similar, madrileño y madrileñista. Te invito a escucharlo porque fue distinto a lo que será este. Para empezar, porque hoy cuento con la ayuda de un compañero de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra madrileña, el subcomandante Joseph Collins, al que saludaremos luego. Porque ahora, bueno, como todo el mundo sabrá, el otro día fue el 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en conmemoración del alzamiento popular contra la invasión francesa en 1808, ya ha llovido un poco. Aquello fue el punto de partida de la llamada Guerra de Independencia Española, que duró hasta 1814 y es, sin lugar a dudas, el gran mito fundacional de la nación española. Resumiendo, además resumiendo muchísimo, aquella guerra y sobre todo aquel alzamiento tuvieron un componente popular muy, muy, muy importante. Mientras que la familia real y la corte iban tragando poco a poco y sin mucho esfuerzo con todas las condiciones del imperio de Napoleón, aceptando ser un gobierno títere, y mientras las tropas francesas que en un principio iban de paso a Portugal se iban haciendo fuertes en puntos estratégicos de todo el país, la familia real encantada y el pueblo pues no tanto. Es una guerra muy bien documentada porque es relativamente reciente, pero que también tiene muchos componentes de leyenda. Ya lo decimos, esta guerra de independencia es el gran mito fundacional de la nación española como tal. Y entre los mitos encontramos que el término guerrilla y ese tipo de combate nacieron aquí, en esta guerra de la independencia. Nos referimos a la guerra de guerrillas, con los grupos descentralizados, sabotajes, ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor, etc. Una leyenda está de que la guerrilla nació en la guerra de independencia, que ha tenido su reflejo en el punk madrileño, en todo un clásico. Los milicianos y su guerrilla en Castilla. Y eso sí, que no se nos olvide en ningún momento este programa. Madrid es Castilla. Aunque Castilla no es Madrid. Recordar, recordar, recordar Castellanos, villanos. 2 de mayo y la Guerra de Independencia, la Constitución de Cádiz de 1812, todo ello es parte del mito fundacional de la nación española, pero no hay que olvidarse que todo aquello fue una derrota también. Acabó derrotado no por los franceses, no por los invasores, sino por los propios borbones a los que en teoría se estaba defendiendo en esa guerra. Por eso, durante el siglo XIX y buena parte del XX, reivindicar el 2 de mayo era un concepto más bien progresista, liberal, sobre todo en comparación, claro, con los que defendían el absolutismo, con los carlistas, con los liberales moderados, con los de Viva en las Cadenas. En Madrid, en la ciudad, el ayuntamiento, hubo durante muchos años gobiernos progresistas que reivindicaban mucho esta fecha del 2 de mayo, celebraban fiestones, unos grandes fastos de la leche. De esos años también vienen pues, muchos de los reconocimientos a los héroes del 2 de mayo y de la Guerra de Independencia. Muchos nombres de calles, la propia plaza del 2 de mayo, que estaba en un cuartel que fue uno de los puntos fundamentales de todo el alzamiento del 2 de mayo. La popular estatua que hay allí en la plaza del 2 de mayo es de estos años, de 1840, si no me baila la memoria. Nombres de calles como Daoiz, Velarde, Ruiz, Clara del Rey, Manuela Malasaña, tanto en Madrid como en Móstoles. Todo esto son nombres de aquella época. De hecho, llamamos al barrio madrileño Malasaña, pero el nombre oficial no es ese, es Universidad o Maravillas. Malasaña es un concepto que se puso más en los años 80 de este siglo pasado, del siglo XX. Por eso había quienes reivindicaban que en el 2 de mayo no había nada que celebrar, sectores más obreristas. Nos estamos yendo al siglo XIX de nuevo, época de nacionalismos exacerbados, época pues, en la que se están creando las naciones actuales, las que hoy entendemos especialmente en Europa, aunque también en otros continentes. Leemos en un interesante artículo publicado en la revista Nortes, que firma Diego Díaz Alonso, que en los días previos al 2 de mayo de 1871, la Federación Local de la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, repartía estos panfletos. No vayáis al 2 de mayo, a donde os impulsan a ir nuestros explotadores, porque os embriagaréis de odio patriótico contra nuestros hermanos franceses, extranjeros en su patria como nosotros lo somos en la nuestra, gracias a la organización de la presente sociedad. Ellos no tienen la culpa de las víctimas causadas por los planes de un hombre ambicioso y cruel que cruzó por Europa como un meteoro de fuego, no dejando en pos de sí más que lágrimas y sangre. Y es que aunque el tono que quería dar el progresismo a la fiesta del 2 de mayo era popular, era de la gente de la calle, pues a veces la fiesta terminaba con barbaridades como apedreamiento de comercios regentados por franceses e idioteces patrioteras así. Así que como alternativa a estos festejos patrióticos que había convocado el Ayuntamiento de Madrid, la sección madrileña de la AIT acordaría convocar un té fraternal entre franceses y españoles el día 2 de mayo de 1871 en el Café Internacional, situado en la calle de Alcalá. Era un acto que festejaría la necesidad de establecer la solidaridad humana a través de las fronteras en frente de la insolidaridad que quieren establecer los tiranos de las naciones. Según explicaba el tipógrafo Anselmo Lorenzo, un personaje histórico de gran importancia en el movimiento obrero, uno de los impulsores de la AIT de Madrid, para este acto se había preparado un patio espacioso, donde fue preciso retirar mesas y sillas para que la concurrencia en pie se colocara más fácilmente. Y habían sido invitados a participar en este evento para hablar un obrero francés, que era afincado en Madrid, y otro español. Al francés le dio tiempo a participar en este evento, en este contra 2 de mayo del 71. En su intervención, pues censuró la tradición de odio patriótico que separaba a los españoles de la gran nación revolucionaria y llamaría a mantener la fraternidad internacional como baluarte contra la tiranía. Al orador español, sin embargo, no le dio tiempo a terminar su discurso porque se había corrido la voz por las tabernas de Madrid de que un grupo de afrancesados se habían reunido con el fin de preparar el derribo de la estatua erigida a los héroes del 2 de mayo, y una muchedumbre enfurecida sitiaba a los obreros del Café Internacional gritando «¡Mueran los afrancesados! ¡Mueran los traidores!» y trataron de tomar el asalto el local. Cuenta Anselmo Lorenzo que los que se aventuraron a salir en el primer momento fueron brutal y cobardemente apaleados por las turbas. Otros lograron escapar por una puerta trasera y los últimos rezagados pasaron la noche en el café, de donde no pudieron salir hasta la mañana siguiente. Para que veas. Y en ese sentido, pues bueno, no puedo dejar de comentar una anécdota actual muy divertida A mí me hace mucha gracia, al menos de los herederos de esas turbas del siglo XIX, que ahora, bueno, ahora por suerte se organizan más para hacer trending topics en Twitter que y reenviar WhatsApp masivos que para asaltar actos y apalear gente. Entre toda la propaganda facha que se está viendo estos días con el coronavirus, la gestión del gobierno, etcétera, hubo una que me quedé así con los ojos como platos diciendo: ¿qué dicen estos gilipollas? Sobre un cuadro de Goya de los más conocidos del 2 de mayo, el de la carga de los mamelucos, llamaban a protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez porque por mucho menos echamos a los franceses. Así que ves, bien, estos patriotas de pacotilla consideran que invadir un país es menos, lo que hicieron las tropas napoleónicas, es menos que lo que está haciendo Pedro Sánchez, que tomar decisiones mejores o peores, que pactar, y que para ellos pactar con izquierda y nacionalistas para hacer políticas socialdemócratas de medio pelo es peor que invadir un país. Así les luce el pelo a estos soplaguindas. Y bueno, Non Servium nos van a dar una asistencia que ni John Stockton, porque son un grupo mostoleño, que fue uno de los puntos cruciales en el 2 de mayo de 1808, cantando a la ciudad de Madrid, que será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. Cuando decimos Madrid, todo el mundo pensamos instintivamente en la capital, en las cuatro torres, la Puerta de Alcalá, Sol, allá donde se cruzan los caminos, el metro, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, el Oso del Madroño, Cibeles, Torre España, el llegar a agosto, vaya vaya, y nos pasa también en los movimientos alternativos. En el resto del estado se habla de Madrid como sinónimo del centralismo españolista, que es una realidad, y a pequeña escala lo repetimos dentro de la propia región madrileña. En una escala, en nuestra propia escala, pues eso, dependemos de la capital para trabajar, para estudiar, para el ocio, para la militancia. Tanto el compañero que me acompaña hoy, al que presentaré luego, como yo, nuestras vidas personales, hemos vivido en Madrid ciudad en algún momento, y ahora tras diferentes trayectorias vitales y una mezcla de con el rabo entre las piernas, pero súper a gusto, estamos residiendo en Pinto. Que este programa, que Cienfuegos, tenga como sede Radio Sata, cuando el estado de alarma nos lo permite, pues nos gusta mucho porque Radio Sata es un colectivo que hace trabajo local y es algo en lo que en cierto modo nos pide el cuerpo. ¿Por qué hay que ir para todo a Madrid? De chavales, pues yo que sé, lo veíamos un poco como era, es lo cómodo. Claro, para buscar las afinidades personales, las afinidades políticas, pues te vas a un catálogo más grande de personas y es más fácil que haya gente que piensa como tú. Madrid ciudad como lugar de encuentro. Pero también es una realidad que al final y con los años cansa un poco. Ese quedamos este fin de, venga, vale, quedamos por Sol. Venga, si venís por una vez por aquí a Pinto, no, que está a tomar por culo. Pues capitalino los cojones, son 22 kilómetros igual para ti que para mí. Y al final, pues también la vida te va pidiendo hacer un poquito las cosas de modo local. Y por eso, al hablar de cómo afrontar este programa en nuestras tremendas asambleas previas, nos dijimos que queríamos hablar de Madrid, pero de otro modo diferente. Queríamos buscar también historias fuera de la capital. Porque además es curioso, porque ves que las generaciones inmediatamente anteriores a la nuestra podían pasarse años sin pisar Madrid para nada. Nuestras madres, abuelos, gente que tenían aquí el trabajo, el círculo social, el transporte era más complicado. Y veías que aquí, en ciudades de la periferia, que no barrios, como dice mucha gente, estos son ciudades y pueblos, también había conflictos por el tema del trabajo, que al final es lo que mueve todo. Nos vamos a la autodenominada Capital del Sur, ciudad con universidad, base aérea, equipo de fútbol en primera división y 183.000 habitantes. Y una huella industrial que, pese a que el papel que le ha tocado a España en la Europa del capital es ocio y servicios, esa huella industrial se sigue notando. Hablamos de Getafe y para hablar de todos estos temas getafenses, hablamos con el subcomandante Joseph Collins. Muy buenas, compañero. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Aquí recién bajado del cerro Rojo. Y bueno, el Cristo aguanta, pero por poco. Por poco, seguro que lleva una mascarilla gigante para no contagiarse, pero es grupo, no sirve para nada. Siempre será mejor que rezar, desde luego. Por lo menos que haga algo que sirva. Sí, sí. Otro día tendremos que hablar con profundidad del Cerro Rojo y demás, porque tiene historias muy buenas, pero vamos a centrarnos en otros temas de Getafe, en toda esa industria y toda esa importancia que ha tenido esta ciudad, porque la verdad es que es tremenda, aunque se haya quedado para muchas cosas como ciudad dormitorio, como todo lo que se come Madrid. Getafe tiene una historia que flipas. Sí, una ciudad importante en la zona sur desde siempre, de las grandes ciudades del sur, quizá junto a Móstoles, la que tiene un acervo histórico con más raigambre, con donde más se puede buscar, una ciudad de referencia y ya desde el principio del siglo XX una ciudad muy industrializada, muy cercana a Madrid, se podía ir andando y de hecho durante la guerra se iba, y una ciudad en la que además debido a esa industria tuvo un papel fundamental tanto en la guerra civil como en lo que vamos a hablar ahora, en los años 70. Pues dispara por donde... Le doy. Seguramente a mucha gente de la zona sur, a la gente que escuche desde por aquí, le suenen fábricas como la Uralita, la Siemens, Kelvinator, la antigua casa, construcciones aeronáuticas, que ahora es Airbus, y que la última o la penúltima huelga general la policía llegó a disparar al aire y se juzgaron a varios sindicalistas tras el piquete que hubo allí, o la John Deere. Y bueno, pues todas estas fábricas, algunas que todavía se mantienen en pie y otras ya desaparecidas, como la Uralita, forjaron, digamos, una identidad obrera en Getafe muy, muy, muy importante, que quizás se ha desdibujado estos últimos años pues con la creación de barrios de clase media, como puede ser el sector 3, que, bueno, curiosamente es un barrio de clase media obrera. Sí, muy, muy interesante. Muy vinculado a, sí, a las cooperativas de los sindicatos. Efectivamente, sí, sí, ya otra clase obrera diferente y con las expectativas que de décadas anteriores, pero no es el típico rollo de chalets unifamiliares al uso. O también con el hecho de la universidad, ¿no?, que ha dado, digamos, un empuje a Getafe en algunos aspectos, aunque me parece que el campus no es precisamente el alma de la fiesta, ¿no? No, eso cuenta, no es precisamente... No es políticas de la Complutense, no somos aguas. Efectivamente. Pero sí que es verdad que, bueno, que le ha dado un perfil pues más juvenil, de atracción de gente, sobre todo de las ciudades y los pueblos pequeños de alrededor, ¿no? Uh-huh. Pero hay que decir que el hecho de que fuese una ciudad tan sumamente industrial le dio una importancia enorme a la conflictividad laboral que hubo a lo largo de las décadas, pero también y muy fundamentalmente en los años 70. Ya desde el año 74 hay una movilización constante por los convenios colectivos de los diferentes sectores, y eran una conflictividad que hemos leído y hemos hablado mucho, pues, de la conflictividad obrera en Cataluña y en el cinturón industrial, en el País Vasco. Hace unas semanas hablábamos de Vitoria en el año 76, pero todo el mundo conoce también pues las historias de los astilleros, de esa gran industria, ¿no? La Duro Felguera en Asturias, por ejemplo, los mineros de carbón, pero en Madrid tuvimos uno de los focos centrales en Getafe, como digo, con una tipología muy similar a estos conflictos de lo que hablamos, de manifestaciones unitarias, de huelgas ya no solo específicas por fábrica o por sector, sino huelgas de solidaridad, que es una cosa que a día de hoy no existe, que a mí me parece una cuestión fundamental y muy bonita, ¿no? Sí. Ponerte en huelga no por tus condiciones, sino por las condiciones de tu vecino de fábrica y tu vecino de barrio. Paros, ocupaciones de fábricas e incluso cierres patronales. También algo que se veía muy poco, pero una medida de presión enorme del empresariado, ¿no? Que es, bueno, pues cerramos la fábrica y te quedas sin cobrar en una posición en la que a mí me conviene. Todo esto, pues, trufado con detenciones y con despidos por motivaciones políticas. Estamos hablando ya de los años, eso, pues de finales del franquismo, ¿no? En este caso la información que encontramos del año 74, pero continúa en la primavera del 75 y después con las elecciones democráticas y demás, aunque hubo un sector importante de toda esta conflictividad que encontró eco en las instituciones, no solamente con el PSOE y el PC, sino con organizaciones de la extrema izquierda, uh-huh, siguió habiendo movilizaciones de tipo laboral y también de tipo de mejora de las condiciones de vida de la población. Quizá Getafe no tiene la imagen de los años 70, 80 que podían tener barrios como Villaverde, Vallecas, pues con el chabolismo, con la falta completa de infraestructuras, pero evidentemente era una población que había pasado de tener, si no recuerdo mal, unos 8.000 habitantes durante la Guerra Civil, bueno, durante los primeros días de la Guerra Civil, en el año 36, antes de la... del avance fascista, a tener pues cerca de 100.000 en los años 70. Si no estoy ahí, poco me equivoco. Entonces, pues una falta de servicios básicos muy importantes. Sí. Imagino también que con muchísima inmigración rural, ¿no? De toda la España, sí, rural, sí, de vamos a trabajar a estas fábricas con una mano delante y otra atrás. Es el caso de muchos parientes, o sea que es algo que conozco, sí, relativamente bien. En nuestro caso, pues igual... acabamos en Pinto, como podía haber sido Getafe, Fuenlabrada, Leganés. En este caso, tanto las fechas, que hablamos de los años 50, 60, 70 e incluso 80, como es el caso de mi familia, como el origen, pues las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, es muy similar en todos los pueblos de la zona sur. Básicamente son gente de las zonas pobres, mayoritariamente del sur de España, aunque también de Castilla, de lo que a día de hoy Castilla y León, que emigran a la zona sur de Madrid, que es la zona de concentración obrera y de clase media y media baja que ha habido en la zona de Madrid. De hecho, como eso es muy curioso de ver cómo en nuestros municipios, algo que para nosotros es súper normal, lo potentes que han sido culturalmente la Casa de Andalucía, la Casa de Extremadura, en el propio Getafe montan una romería al Cerro Rojo, al Cerro Los Ángeles, que es espectacular, coincidiendo con el Rocío, se juntan los ascendientes de andaluces de toda la zona sur de Madrid. Y es algo que para nosotros es súper natural, pero lo empiezas a comentar con los colegas de la capital y flipan un poco porque esa potencia de una casa regional como que no lo ven como algo natural. Y para nosotros es algo que nos hemos criado como que, pues es lógico, ¿no? Casa de Andalucía, pues es algo súper súper normal. Sí, como una de las cosas fundamentales, digamos, de tu entorno de socialización, vamos. De hecho, pues sí, pues entiendes que la gente también se quiere juntar para recordar pues su propia cultura. O sea, muchas veces pensamos en la cultura de las personas migrantes de otros países y las diferencias tan brutales que se encuentran y la necesidad de sentirse acogido no solo por el entorno, sino por los suyos que viven en la zona de nueva acogida, y en el caso de nuestros familiares o amigos o conocidos o antepasados, fue exactamente igual, pero con estos lugares del Estado. Sí, dentro del mismo país las distancias entonces eran... Bueno, las distancias eran las mismas, el transporte era mucho más complicado. Quien migraba de Asturias a Madrid podía pasarse sin ver a su familia una década. Ahora quien trabaja pues al menos una vez al año, por mal que le vaya, acaba viendo a su familia, yo qué sé. Pero luego sí, nos permitimos el lujo de juzgar a los ecuatorianos porque se juntan entre ellos a hacer comunidad, cuando es lo que hemos hecho nosotros toda la vida. Claro, ¿no? Y cuando además es algo que yo creo que se debe hacer, no perder tus raíces. Eso es. Y además, bueno, a día de hoy tenemos la idea de las casas regionales como algo más folclórico. Yo no sé si en el caso de dentro del Estado español fuese el caso, pero muchas casas regionales que había en Francia habían sido fundadas por el exilio a Francia o Bélgica o Suiza o Alemania, que evidentemente eran los derrotados de la guerra civil, y que muchos emigrantes económicos que hubo en los 60 y 70 iban a la casa regional, pero en la casa regional estaban los comunistas, los socialistas y los anarquistas. O sea, que tenía un contenido político y social muy grande, y de recordar lo que había pasado aquí en la guerra y bueno, pues imagino que también como nexo de unión de esa emigración económica con una emigración política del exilio del año 39. A ver, habría que ver. Si aquí siendo emigración económica, seguro que el caso es otro. Y bueno, en esos conflictos, retomando lo de Getafe, lo de la industria, hay algunos conflictos que fueron bastante grandes, ¿no? Sí, de hecho, se llegó a dar el caso, pues eso, de detenciones, de cargas policiales en manifestaciones inmensas. Se hablaba de manifestaciones pues en la calle Madrid y la calle Toledo, que es el centro de Getafe. Sí. E incluso el caso del asesinato por parte de la policía de un conocido militante de la localidad, pero en Leganés, en el barrio de Zarzaquemada. O sea, uno de estos tantos y tantos asesinatos sin resolver o sin juzgar que hubo durante la transición, pues uno era un vecino de Getafe. Y bueno, mi intención al principio al buscar información era buscar información sobre unos disturbios que me habían hablado ligados con la fábrica de Uralita, que podemos ver cuando pasamos en el tren por Getafe Industrial, que solamente queda todo derrumbado porque ya no existe la fábrica. Uh-huh. Y bueno, pues buscando información sobre la Uralita, lo que encontré es la conflictividad social en Getafe de los años 70. Entonces, sí, al final fue más amplio que en lugar de un tema concreto, pero... Efectivamente, sí. Yo siempre asociaba a la Uralita porque era la que veía en el tren. Otras fábricas igual no las tenía tan presentes. Pero bueno, digamos eso, pues lo que he comentado, que es que la conflictividad fue general a lo largo de esos años, la represión fue general y la solidaridad de una gran parte del pueblo de Getafe, un pueblo histórico, bueno, un pueblo de una ciudad histórico de izquierdas, como una gran parte de la zona sur de Madrid, por lo menos hasta los años 90, también. Y en el caso de Uralita lo que nos encontramos es que, aunque la fábrica ya no exista, la Uralita, evidentemente, estábamos hablando del amianto. Sí, material de construcción que se utilizaba para tejados, sobre todo en zonas industriales, ¿no? Para fábricas y tal, bueno, incluso para viviendas se ha utilizado también la Uralita, sí, más en infravivienda, pero vamos, se ha utilizado la Uralita un momento que era como la repa, ¿no? O sea, era el material aislante del por futuro. Excelencia. Sí, barato, versátil, hasta que se descubrió que creaba bien asbestosis o bien cáncer de pulmón o de pleura. Ahora estamos más pendientes del tema del Oralita, porque en el metro de Madrid se descubrió, bueno, se descubrió, o por fin se consiguió sacar a la luz. Ha habido varios trabajadores muertos. Durante estos últimos, creo que un par de años o algo así, ha habido huelga recurrente por parte del personal del metro para pedir que retiren el amianto que a día de hoy sigue habiendo en el metro. Que es una cuestión que a mí me parece muy bonita también, que no hacen huelga solo por ellos y por sus compañeros fallecidos y enfermos, sino también por las condiciones de seguridad de todos los usuarios del metro. Claro, sí, una empresa que... un servicio público básico que mueve a miles de personas, fundamentalmente trabajadores, claro, pocos patrones ves tú en el metro. Así que eso, pues, como toque de atención para la próxima vez que nos toque una huelga de metro, recordar que igual nosotros llegamos 5 o 10 minutos tarde a donde queremos, pero lo que hay detrás es una cuestión de salud pública, no solamente de ellos como trabajadores, que se lo merecen, efectivamente, sino también de nosotros como usuarios de un servicio público. Pues aunque a día de hoy sea más conocido o se hable más del tema del metro, hay que decir que efectivamente pues en la fábrica de la Uralita de Getafe, como una de las más grandes que había, también se dio ese caso. La fábrica de Getafe llegó a tener una plantilla de 1.800 personas, estuvo en pie durante 50 años, y tras los primeros casos para conseguir indemnizaciones y que se hiciera público lo que había ocurrido, no solamente con los trabajadores, que hablamos de además un trabajo muy masculinizado, que eran los hombres quienes trabajaban, las mujeres las que estaban en casa, ha habido casos de mujeres de trabajadores que al estar en contacto con el amianto, al lavar la ropa, tenderla y demás, pues también han desarrollado estas enfermedades y se organizaron en la Asociación de Víctimas del Amianto, que ha contado con cerca de 800 afectados, y bueno, sí que se han dado casos de indemnizaciones por tener enfermedad relacionada con el amianto, por asbestosis o por cáncer, en la fábrica de Uralita de Getafe. Así que es una cuestión muy importante, no solamente porque me parece de justicia de cara a los trabajadores de la Uralita, que se partieron literalmente la cara en los años 70 para conseguir mejoras laborales que nos beneficiaron a todos y a todas, sino porque además, a día de hoy, los municipios del sur de Madrid sufrimos una exposición 10 veces mayor al amianto que la media de la comunidad. No solamente teníamos la fábrica de Uralita en Getafe, sino que también había otra fábrica en Valdemoro, además de otras empresas del sur que utilizaban amianto de una manera continuada. Más allá de que se ha utilizado profusamente, como tú has dicho, en algunos barrios de Madrid, del sur de Madrid, en la construcción, y que también hay algunos vertidos incontrolados al día de hoy que están de cara al exterior y sin aislar y sin recoger. Sí, hay uno muy reciente en Pinto que denunció Ecologistas en Acción en una nave abandonada que lo localizaron y pasaron el parte, pero no se responsabilizó nadie de ello, y la verdad es aberraciones realmente. Efectivamente, o sea que aquí podemos hablar pues eso, de que de cara pues, a buscar un conflicto laboral concreto, que era el de la Uralita, nos encontramos con una conflictividad social y política muy solidaria, muy bonita, como de una que a día de hoy prácticamente no se dan, y al mismo tiempo pues las consecuencias de unas condiciones laborales deplorables y de salud más deplorables aún, que no solo afectó a los trabajadores y a sus familias, sino que nos afecta a día de hoy cotidianamente. El tema de la nocividad del trabajo industrial, que en la zona sur de Madrid, como cloaca y forma de producción para los ricachones madrileños, pues sufrimos cotidianamente. Absolutamente. Y bueno, como lo que estábamos diciendo, heredero de todos estos movimientos políticos y sociales, bueno, Getafe como ciudad grande, también una ciudad en la que existe este interés en hacer trabajo local, ha habido y hay muchos colectivos antagonistas y contraculturales con todo lo amplio que dicen. Vamos a hacer un pequeño repaso muy general, muy amplio, en muchos casos colectivos que ya no existen, pero sí queremos hacernos eco. Pues, por ejemplo, actualmente están el Ateneo Libertario y la Indomable, la CGT Sur tiene su sede en Getafe, el Centro Ágora Getafe, también la radio comunitaria Radio Ritmo, que viene ya de hace muchísimos años, pues gente, las distribuidoras SKP y La Caída, en su momento recuerdo las ocupaciones de la Casa del Lago y el cierre, no sé si sigue existiendo el Café La Tertulia, que estaba vinculado al PC, cada verano en las fiestas estaba el Chiringo Punk, también vinculados al Bar Punk La Sota. También estaba, había colectivos universitarios en la Universidad Carlos III. Había una que tenía su guasa con el nombre, como era el colectivo universitario Carlos Marx en la Universidad Carlos III. Y bueno, y grupos de música han salido muchos, como el que vamos a poner, ¿no? Y bueno, así como apunte, quien quiera buscar algo más de información, sí, porque le interese la historia local o porque sea de Getafe, el Ayuntamiento de Getafe editó varios libros acerca de la memoria histórica. Uno muy, muy, muy, muy chulo, que precisamente saca mucha información sobre estos años de los años 70, que es Getafe 1939-1979, de la dictadura a la democracia. Y luego, quien quiere investigar sobre los primeros días y la represión también de la guerra civil en Getafe, y ver, digamos, esa presencia de izquierdas y anarquista potente ya en los años 20 y 30, de José Luis Sánchez del Pozo, historiador local, 1936, Guerra y Revolución en Getafe. Ambos fueron editados por el Ayuntamiento de Getafe y yo los he encontrado en bibliotecas. De hecho, el primero de ellos lo tengo comprado. Así que, bueno, pues así como apunte, ahí queda. Bueno, y tiempo ahora también para hablar un poquito de ruido. Esto es política y rock, no vamos a poner solo política. Pues vamos un poquito con el rock, más bien con el punk hardcore, muy bien mezclado. Getafe tuvo una escena punk, tiene una escena punk bastante interesante, bastante variadita. Y hoy vamos a poner pues una pequeña muestra de ello. Una banda que se llamaban Ugly Bastards, que mezclaban muy bien el punk, el hardcore, con el dub, con el reggae, con el ska, al estilo de Bad Brains, pero así, a la getafense. Y la canción que vamos a poner hoy viene bastante bien traída, es extraída de su, a ver que lo mire, pues de su disco sin título del año 2007, y se titula Desde Madrid. Debería titularse quizá Desde Getafe, pero nos viene muy bien traída para el programa de hoy. Thank you. Esto ha sido Ugly Bastards, esos feos bastardos desde Getafe. Y de Getafe nos vamos a otro municipio de esta zona sur. Nos vamos a Parla. Los archienemigos de los pinteños. Tuvieron hipermercado y centro comercial antes que nosotros. Y encima, para hacernos el DNI, nos tocaba ir allí a su vetusta comisaría en el inmundo autobús 471, que daba más vueltas que si fuéramos de safari. En el derbi de tercera división saltaban chispas, menos los años en que los ultras nazis de ambos equipos se hermanaron. Tuvieron al alcalde más votado de España, al socialista Tomás Gómez, con un 75% de los votos. Porque claro, les puso tranvía y playa a sus 130.000 habitantes. Pero ojo, que Parla cuando empezó a crecer no tenían ni agua. Una historia tremenda, compañero Joseph Collins. Sí, sí, una historia que es bastante desconocida. Yo la descubrí de casualidad. Y bueno, hay algo de infografía interesante en internet. Hay algunos artículos muy buenos del país de aquellos años. Y efectivamente, no tenían agua. Parla... pues para quien no lo conozca, la gente que escuche de otros lados, pues es de la misma zona geográfica donde estamos hablando, Getafe, Pinto y demás. Una zona de meseta bastante seca, con bastantes arroyos, pero bastantes arroyos cuando éramos pueblos agrícolas y ganaderos. No como cuando en el año 79 Parla contaba ya con 40.000 habitantes hacinados. Siempre se ha dicho que Parla es seguramente la ciudad más fea de Madrid. Y es verdad que se ve, incluso a día de hoy, que la zona centro tiene una carencia muy grande a nivel urbanístico, de espacios verdes, de zonas amplias y demás. Y se daba el caso de que no solamente tenían ese urbanismo tan típico del desarrollismo de los años 70, pero al cuadrado, sino que además no tenían enganche de agua a la red general que en esta zona la provee el canal de Isabel II, que es público, aunque Esperanza Aguirre lo quisiera privatizar. Pues es la empresa pública de la propiedad de la Comunidad de Madrid, precisamente. Efectivamente, sí, sí. Sino que Parla lo que hacía era abastecerse de acuíferos, de pozos y de arroyos, y evidentemente eran insuficientes para la población que contaba en aquella época. Entonces, de repente damos un salto y nos plantamos en marzo de 1979, en la que hay diversas manifestaciones por la falta de canalizaciones de agua. Hablamos de un pueblo también con una presencia importante de fuerzas de izquierda, de extrema izquierda y del anarquismo. Como curiosidad, decir que en estas movilizaciones casi seguro participase en aquel momento de la Federación Local de la CNT de Pinto, que en aquel momento existía. Por lo menos la referencia que yo he encontrado es que en 1978 existía Federación Local tanto en Pinto como en Ciempozuelos, así que es bastante probable que participasen en las movilizaciones del entorno más cercano. Decir eso, pues hablamos de manifestaciones muy duras, con cortes de carreteras, tanto de la carretera de Toledo, que es la que vertebra Parla, como encontrado en una de las manifestaciones, al mínimo, una referencia al corte de la carretera con Pinto, y en una de esas manifestaciones, un niño llamado Ursino Gallego recibe un pelotazo de la policía y le mata. No en el momento, pero a las pocas horas fallece, recibe un pelotazo en el tórax. La policía dijo lo de siempre, que el chaval, creo recordar que tenía 14 años, que el chaval estaba en una de las barricadas, que la pelota se tiró desde no sé cuántos metros, pero todo eso se contradice con los informes que hubo, con los testigos oculares y con el hecho de que el chaval llevase unas entradas de cine en el bolsillo, cosa que, bueno, que podía significar que estaba en las barricadas y luego iba al cine con sus amigos o que le pilló entre medias. En todo caso, estamos hablando de un chaval de 14, 15 años que fue asesinado directamente por la policía. De nuevo, volvemos a hablar de un crimen policial, en este caso ya en plena época democrática, recordamos, marzo del 79. Entonces, todo esto lo que hace es reproducir las movilizaciones. Como curiosidad, decir que hay grandes movilizaciones de masas llevadas por los partidos de izquierdas, de los grandes partidos de izquierdas, PSOE y PC. Hay incluso ciertas acusaciones hacia la CNT de ser, digamos, los que estaban provocando los disturbios, algo que igual pues nos suena también, ¿no? A pues cuando determinada parte de la izquierda se quiere lavar las manos, pero bueno, decir que estas movilizaciones, por la información que yo he conseguido encontrar, fueron masivas, duraron varios días, y decir que hasta 3 años después, hasta el año 1982, no se consigue el enganche del municipio de Parla a la red de canalización de Madrid, de la red del canal de Isabel II. Y desde entonces se celebran las fiestas del agua en Parla, son una de las fiestas importantes que hay. Sí, sí, no deja de ser curioso, una fiesta que no tiene vinculación religiosa. Efectivamente, sin embargo, una fiesta de algo tan sumamente importante como el hecho de que por fin conseguías tener agua potable de un enganche seguro y un enganche constante en tu municipio. Estas fiestas se fueron celebrando desde el año 82. Aquí hubo una temporada que se dejaron de celebrar a nivel municipal y con apoyo del ayuntamiento en torno a los años 2000, por lo que he podido encontrar en algunas críticas, creo que hacían, no sé si a los jóvenes de Izquierda Unida de Parla. Ajá. ¿Qué es lo que pasa a principios del 2000? Estamos en plena cultura del pelotazo, en plena cultura del urbanismo salvaje, en plena época en la que Parla, pues eso, se dedica a tener barrios enteros sin una conexión real con el resto del municipio, que no sea por tranvía. Sí, tranvía, bueno, que no se conecta a ninguna red que no sea la propia Parla, porque es el único lugar donde hay tranvía en toda la Comunidad de Madrid, a crear playas. Entonces yo la teoría que tengo es que no interesaba, por mucho que el alcalde fuera del PSOE, no interesaba recordar, aunque fuese una fiesta y ya fuese de una manera lúdica, el hecho de que Parla había sido un lugar pues pobre, es algo de lo que no hace falta no sentirse orgulloso, y en el que además habían tenido que pelearse hasta la muerte de un chavalín, el hecho de conseguir tener enganches de agua. Parece ser que esas fiestas después se volvieron a recuperar y que en el año 2017 hay una plaza con el nombre y con una placa dedicada a este chaval, a Usino Gallego, por parte del ayuntamiento. Yo no soy mucho de reconocimientos de este tipo, pero sí que pienso que es algo importante que alguien de vez en cuando, dentro de 15 años, le dé por pensar en qué nombre tan raro hay en esta plaza, quién será este chaval, y encuentre por internet la misma información que he encontrado yo. Como digo, la se puede encontrar en internet. Hay muy buenos artículos de la época en la hemeroteca del país y también hay referencias en el libro El Movimiento Libertario en la Transición, Madrid 1975-1982, de Gonzalo Guglielmi, editado por la Fundación Salvador Seguí. De ahí he sacado sobre todo la posible relación de las CNTs de aquí de Pinto con los disturbios y con las movilizaciones. Uh-huh. Sí, pues, efectivamente. Es una historia muy dura. A mí me pareció muy dura cuando la conocí en su momento, me pareció muy dura prepararla para el programa y me parece increíble que viviendo en un pueblo en el que en bicicleta podemos llegar en 20 minutos a Parla, prácticamente no conozcamos esta historia. Pues eso es lo que intentamos hacer aquí en Cienfuegos y con el planteamiento que teníamos en este programa de hoy, era eso, recuperar algunas historias de las que se habla quizá menos y que sin embargo están bien documentadas. Bueno, por ahí despidiendo, antes hablábamos de los colectivos de la vecina Getafe. De Parla, la verdad es que no conocemos nada, pero sí queremos hacer referencia a gente que está intentando trabajar a nivel local, en general en nuestra zona. La CNT de Fuenlabrada, que diría que ahora mismo es el único núcleo de la central anarcosindical en toda esta zona que está haciendo muy buen trabajo. En Pinto tenemos los centros sociales Trilce y Octubre, cada uno con sus vinculaciones. Y en general, quizás falte organización, pero se está viendo mucha gente que trabaja honradamente a nivel local. Ecologistas en Acción hacen muy buen trabajo en la zona, sí, en la zona sur. Efectivamente, sí, tanto en Pinto como en Valdemoro, además, hay dos agrupaciones. Sí, sí, agrupaciones súper activas, defendiendo pues todo lo que nos queda de medio ambiente, que es una zona bastante peculiar y con conflictos bastante grandes la lucha contra la ampliación del macrovertedero, ya no ni siquiera la mera existencia del macrovertedero, que es un modelo insostenible y absurdo y que encima nos hace ciudadanos de segunda, de tenemos que tener toda la basura de la comunidad, sino el hecho de querer ampliar eso, que es una barbaridad. Y en general, pues bueno, mucha gente que está intentando trabajar honradamente, con mejores o peores resultados. Incluyamos también, por supuesto, a Radio Sata, que nos cede su espacio de lo que somos miembros. Y bueno, se nos está yendo la hora, así que vamos a ir despidiendo con el himno de todos los madrileños y madrileñas, que a mí me parece una absoluta joya, desconocida, y que es también hijo de estos años, de Madrid se oficializa la comunidad autónoma en el año 83, y no tiene nada que ver ni con el 2 de mayo ni con heroicidades. El himno de Madrid, su letra es una broma colosal, es una maravilla, es pura ironía, que describe muy bien la situación real por la que Madrid se tiene que hacer comunidad autónoma, porque Madrid, aunque no sea decirlo, aunque suene a muy político e incluso a nacionalismo trasnochado decir Madrid es Castilla, eso es pura historia y geografía, pero ninguna de las Castillas la quiso. La letra del himno de la comunidad la compuso el filósofo Agustín García Calvo, que era simpatizante anarquista, lo compuso por el precio simbólico de una peseta, y en él pues hace referencia a cosas que no te puedes esperar jamás en un himno, porque él quería reflejar un himno que mostrase por qué en Madrid se tiene que hacer comunidad autónoma. Pues esto que decimos de que ninguna de las dos Castillas quiso tener a Madrid como en su comunidad autónoma porque iba a pasar lo que hemos estado criticando, ese centralismo. Si lo tenemos dentro de una región pequeña en extensión, ¿qué no pasaría si la comunidad de Madrid, si la provincia de Madrid hubiera estado con Castilla y León? Se hubiera llevado todo, como ya se lleva todo el tema de la España vaciada, que también nos da mucho que hablar. En fin, muchas gracias, compañero, y nos vamos con este pedazo de himno, todos en pie, porque mira, los himnos no me suelen gustar, pero este, siendo un himno oficial, a mí me representa.